musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mon Laferte realizó sorpresivo show en un bar. Anunciado por redes sociales horas antes, durante la noche del martes en el bar Liguria en la comuna de Providencia, un centenar de personas pudieron ver al artista Viña Marina en vivo y en formato acústico. La cantante también se dio el tiempo de conversar con sus fanáticos y firmar discos. Además, realizó un concurso especial con los asistentes con motivo de sus próximos conciertos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.